manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa dando cuenta del tiempo. La jornada arranca con una temperatura de 19 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 23. Esto en lo que corresponde a la cuenca del Mediterráneo. En general, en España tendremos buen tiempo. También decirles que alcanzamos una humedad del 50%. Vientos 6 kilómetros por hora. En general tendremos un día soleado y les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. Hoy, por cierto, un día muy importante para nosotros y para ustedes también. Y más adelante les vamos a contar por qué. De momento, continuamos dando cuenta de la bolsa. Atención, el euro se cotiza frente al dólar en el día de hoy a 1,5. En todo caso, en las últimas horas se recuperó un 0,39% de la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo, el barril Brent, lo encontramos en el mercado internacional en $108.45. Sube un 0,79%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.512 puntos. Obtiene una subida del 0,41%. Atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. El boom de las criptomonedas, o bueno, también conocidos como criptoactivos, pincha y provoca caídas anuales de hasta el 80%. El Banco Central Europeo vigila con atención las subidas de la prima de riesgo. Son titulares en el contexto de los mercados. Para destacar hoy también tenemos en otras noticias que el gobierno salva el decreto anticrisis gracias a Bildu, pero agrava su crisis con Esquerra Republicana por el espionaje Pegasus. Sí, esto en lo que tiene que ver evidentemente con la política. También decirles que el Congreso elige a los 10 diputados con acceso a secretos oficiales, con la presencia de Esquerra Republicana, Bildu, Juntos por Cataluña y la CUP. Hombre, y de la guerra de Ucrania, hoy se destaca que este país ha anunciado una operación para sacar a los civiles de la planta de Azovstal. Todo esto mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha solicitado a su Congreso, el Congreso de su país, $33 mil millones más en ayudas para Ucrania. Y en lo que tiene que ver con deportes, bueno, la Liga Española de Fútbol ya entra en su recta final con el Real Madrid de líder. Nos apretamos a vivir la fecha número 35, queda menos. Y por abajo también hay emoción. El Levante juega sus últimas cartas, juega sus últimos compromisos, pensando en la gesta, en que se puede salvar todavía. Bueno, en tiempo de deportes estaremos dando cuenta de todo lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol y la fecha número 35. A todo esto, hay que añadir que Rafa Nadal en lo que tiene que ver con el tenis. Se entrena duro para su regreso a la caja mágica. Y España ha sido desclasificada otra vez del Mundial de Rugby por alineación indebida. Han alineado a un jugador extranjero y esto le ha costado la eliminación. Bulgaria va a ocupar la plaza de España. Esto en lo que tiene que ver con deportes. En el apartado del mundo del espectáculo, se entregan los premios en platino este domingo. Recuerde que es la fiesta del cine iberoamericano. Los premios platino esta vez tienen como sede la ciudad de Madrid. Y aquí, concretamente, en la ciudad de Valencia, estaremos viviendo este viernes, la presentación oficial de la nueva imagen de Latinos RTV. Están todos cordialmente invitados con la actuación de nuevos talentos de la música latina. Y por otra parte, el artista estelar, Johnny Rivera, que nos trae la evolución de la música popular en Colombia y gran parte de América Latina. Es un fenómeno la música popular y en este caso hemos querido prestar atención. Y se convertirá entonces Johnny Rivera en el artista estelar. A propósito, más adelante vamos a estar compartiendo una entrevista con el artista donde nos explica precisamente el cambio que ha tenido la música que interpreta. Ya se encuentra precisamente en España. Hemos estado dialogando con él y todo se encuentra listo para el Festival Latinos RTV. Y bueno, hoy rendimos tributo al gran Ray Barreto, uno de los grandes exponentes de la salsa. Nació un día como hoy, de manera que feliz cumpleaños. La orquesta Ray Barreto, remercie le gouvernement. Ahí lo tenemos. El pueblo ivoirien, d'avoir accueilli sa musique avec tant d'enthousiasme. Et le remercie de tout cœur de son hospitalité. Destacamos entonces la trayectoria de Ray Barreto, uno de los grandes exponentes de la salsa. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un placer compartir este espacio que tiene muchos ingredientes. África me llama para vacilar. Meli que le cuá. Et le remercier de tout cœur de son hospitalité. Ce morceau est dédié à la Côte d'Ivoire. Comenzamos hoy el Café Mañanero con los sonidos de un grande de la salsa, Ray Barreto, Raimundo Barreto, Ray Barreto. Le decían el Manos Dura. Yo creo que no hace falta entrar en explicación el por qué, escuchando esos timbales. Nació exactamente en Nueva York. Más exactamente en el Bronx, un 29 de abril del año 1929, gran percusionista, podríamos decir de los legendarios, arreglista, productor y director musical de su propia orquesta. Bueno, estuvo también en ese grandioso proyecto llevando a la Fania All Star. Murió el 17 de febrero del año 2006, pero aquí está precisamente vivo más vivo que nunca su legado. Especialmente con la visión del Café Mañanero y de Latinos RTV, que es proyectar la cultura latinoamericana acá en Europa. Compartir toda esta riqueza musical, cultural. Gracias por seguirnos. Hoy nuestro homenaje al inolvidable Ray Barreto, celebrando su natalicio. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con el monólogo de actualidad. Una reflexión que siempre encontramos en el contexto de la actualidad, precisamente. Hoy tiene que ver con el anuncio que hizo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Lo hacía esta semana. Anunciaba que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que se está construyendo exactamente en Motril, va a estar en pleno funcionamiento a partir del mes de junio, el próximo mes de junio, prácticamente hay que decir. Nos preguntamos si esto es precisamente lo que se requiere en España. Lo anunciaba con mucha alegría, además, ¿no? De que va a estar activo este centro de atención temporal a extranjeros. Le acompañaba, entre otras cosas, Margarita Robles. También estaba el senador del Partido Popular, José Antonio Robles, que le ha pedido, entre otras cosas, explicaciones sobre este proyecto que, según ha indicado, estaba previsto para el año 2019, es decir, llega con algo de retraso. A su juicio, la postura del Partido Socialista es la de realizar promesas y pronunciar palabras, grandes titulares, y después acabar estas en fechas incumplidas. Bueno, vemos que evidentemente tanto en el partido del gobierno, el partido oficialista, que es el Partido Socialista, como el Partido Popular, pues tienen una posición muy similar respecto a lo que son los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Estos centros han sido muy cuestionados porque terminan violándose los derechos de las personas que llevan allí, que recordemos son personas sin papeles. Las personas que cometen una falta administrativa en este país, si usted aparca un coche, está cometiendo una falta. Pero a nadie van a poner preso por aparcar mal. Podríamos equiparar, sería el símil, de acuerdo con lo que me contaba un abogado, una falta administrativa conlleva eso. Sin embargo, en el caso de los extranjeros, le supone cárcel, le supone reclusión, llámele como quiera, ¿no? Centro de atención temporal a extranjeros, en fin. Al fin y al cabo, es cárcel, porque cuando se limita la libertad de una persona, eso es cárcel. Está recluido y de allí pues se le expulsa. Es cierto que algunas personas logran sacarlas de ese lugar mediante procesos judiciales, se requiere de un abogado. Hay algunos abogados que el Estado le garantiza, porque vienen a decir, no, es que se le garantiza la justicia, porque el Estado le pone un abogado de oficio a esta persona. Pues no es suficiente, no es suficiente. Porque toda persona que por alguna razón no tenga la documentación en regla para residir en este país es susceptible de ser expulsado. De manera que se activa un centro de atención temporal a extranjeros, más en el territorio español, en la ciudad de Valencia. Recordemos que hemos venido contando con el centro de Zapadores, muy polémico, muy polémico. Ya conocemos entonces, evidentemente, las intenciones del gobierno, que lejos, lejos de escuchar el clamor incluso de gente cercana de su propio partido, hace caso omiso y pone en marcha un centro de atención más de extranjeros. Es una pena, desde luego, que en lugar de progresar, en lugar de buscar alternativas inteligentes para la atención de estos casos, se recurra a la reclusión de las personas por el simple hecho de cometer una falta administrativa, y es la de no tener el permiso de residencia, algo que muchas veces se enloda en los trámites burocráticos o en el contexto de la burocracia. No es que la persona no quiera tener ese documento, es por cuestiones burocráticas que no la tiene. Lamentamos entonces que se ponga en marcha otro centro de atención temporal a extranjeros en España, sabiendo que se están violando los derechos de las personas con estos lugares que, lejos de cerrarse, se van habilitando, independientemente del nombre que se le quiera colocar. Es nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy, en el Café Mañanero. A continuación vamos a repasar las noticias más importantes del día. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso su decreto anticrisis por la guerra en Ucrania, pero lo ha hecho sin la mayoría de la investidura y con el malestar creciente entre sus socios parlamentarios por el supuesto espionaje vía Pegasus al independentismo, por el que Esquerra Republicana ha votado finalmente no, como un primer aviso al gobierno. La crisis por el espionaje se agrava y la relación con Esquerra vive sus momentos más tensos en la legislatura. Escuchemos cómo se vivía en el Congreso el momento en el que se aprobaba precisamente, se sacaba adelante la iniciativa. Y de hecho, el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así lo celebraba en su cuenta de Twitter. Con validación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania. Comienza la votación. Y finalmente, la votación. Presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente, sí 166 más 10 votos emitidos telemáticamente, no 168 más 4 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 1, por lo tanto queda convalidado el Real Decreto Ley. Continuamos en el Café Mañanero, miramos en el contexto internacional noticias que tienen que ver con Ucrania, porque el Congreso de los Estados Unidos ha dado poderes al presidente Joe Biden para prestar más armamento a Ucrania. En el apartado latinoamericano encontramos que más países van diciendo adiós a las mascarillas. En este caso ha sido Ecuador el país que... Luego de más de dos años desde que el... Sí, Ecuador ha sido el país que ha decidido en el día de ayer anunciar el fin del uso de las mascarillas, y así lo recogían los medios internacionales. Ecuador dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados en todo el territorio nacional. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Es la actualidad en el Café Mañanero. Y siguiendo con más noticias del día, en el apartado del entretenimiento hay luto en la televisión española porque ha muerto el actor Juan Diego. Numerosas personalidades, incluido el presidente Pedro Sánchez, le han expresado las condolencias. Una extraordinaria carrera cinematográfica también tenemos que juntarle a este actor. Un actor inmenso que nos ha regalado interpretaciones brillantes en obras que son parte de la industria cinematográfica. Destacaba el presidente Pedro Sánchez, expresando evidentemente las condolencias a los familiares. Y como ya les hemos venido contando, este domingo se entregan en Madrid los premios platinos del cine iberoamericano. Se reúne lo más importante de la industria cinematográfica latinoamericana. Bueno, perdonen si exagero con este término, industria cinematográfica, teniendo en cuenta el esfuerzo y la forma tan diversa como también se produce el cine en Hispanoamérica. Pero en todo caso, sí que hay películas que llegan a las salas y que se estrenan, y que esto se puede considerar evidentemente industria cinematográfica, y bueno, que tiene que ver también evidentemente con la producción, ¿no? A eso se dedica la industria, a producir, y en este caso cine, ¿no? Bueno, enhorabuena al cine latinoamericano porque se da cita en Madrid para reconocer los proyectos más importantes que se han llevado a cabo en el último año. Y nosotros también estamos de fiesta en el día de hoy porque estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen ante el público, y esto ya de manera oficial, y será en el Festival Latinos que se va a celebrar en la Sala Madison esta noche, con la actuación estelar de Johnny Rivera. Más adelante, a propósito, estaremos hablando con el artista y nos habla de el salto que ha dado la música que interpreta. Gracias por seguirnos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. En solo tres pasos, consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia, 8485, Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia. Por la entrada en diagonal a la catedral. Travel Low Cost. Envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de migas, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962 1180 14.

como lo prometido es deuda, pues también le tenemos la entrevista con Johnny Rivera, ese artista que hoy va a estar encabezando un ramillete de artistas que se presenta en el marco del Festival Latinos RTV. Bueno, estamos listos. Ya está por aquí Carlos Angulo, por fin. Vamos entonces con la nota ecológica. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy nos encontramos con la noticia de Talentia 360. Se trata del nuevo curso de mujeres directivas en el programa que se iniciará en el próximo mes de junio. La participación de la Escuela de Organización Industrial por la Ecología presenta este nuevo objetivo para promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones, que ya se han participado más de 700 profesionales en distintos ámbitos. El programa está dirigido específicamente en esta temporada a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para lo que cuentan con la colaboración de directores generales de organismos como pueden ser la Policía y la Guardia Civil. Como parte del proyecto que contribuye a reforzar el compromiso del organismo con la agenda del año 2030, especialmente respecto al objetivo del desarrollo sostenible dedicado a acabar con la desigualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en el relativo trabajo digno y enfocado a promover la alianza entre diferentes entidades, este programa, que comenzará el próximo 15 de junio, cuenta con 25 plazas y ofrece una formación estructurada, integral, multidisciplinar, para potenciar las capacidades directivas de las participantes, todo ello con el objetivo de incrementar la presencia así en los puestos directivos de alta responsabilidad y toma de decisiones de distintas empresas y organizaciones que promuevan el desarrollo y los encuentros de empoderamiento y la participación en las redes de mujeres con altos cargos. Gracias, Carlos. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Presten atención a esta muy buena noticia. Caritas acompañó en el año 2021 a 57.233 personas a través de su programa de empleo, de los cuales 12.677, una de cada cinco, lograron acceder a un puesto de trabajo, según su informe anual de Economía Solidaria, presentado este jueves en una rueda de prensa en vísperas de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores este primero de mayo. Y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el posible regreso de Rafael Correa a Ecuador. Y es que recordemos que el expresidente está refugiado en Bélgica y Ecuador espera la extradición para que cumpla una sentencia por corrupción. Pero él está convencido, y ayer lo dijo, que la izquierda en el país andino solo podrá vencer en las urnas si él participa en las elecciones. Sin embargo, la condena de 8 años que pesa en su contra no le permite o no le ha permitido por ahora regresar a Ecuador ni candidatizarse, pues parte de la pena es la suspensión de los derechos políticos por 25 años, es decir, que no puede ocupar cargos públicos. Y es que Correa gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, es decir, exactamente 10 años, y en su mandato se reformó la constitución del país, y el expresidente se reeligió 2 veces. Y es que luego de su periodo, Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente en el primer periodo, asumió la presidencia. Pero fue durante el gobierno de Moreno que se iniciaron las investigaciones en contra de Correa y otros políticos afines a este por sobreprecios en contratos, sobornos y otros delitos en contra de la administración pública, según lo investigado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente en la disposición política de poder regresar Rafael Correa a Ecuador? Y también nos preguntamos, ¿y si regresa a Ecuador, será el candidato predilecto de las izquierdas para tomar nuevamente el poder? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... Reportan nueva caída de WhatsApp y las redes se inundan de memes. Tobey Maguire será Charles Chaplin. Fito Páez dio positivo a COVID-19. Divicio estrena nuevo disco de estudio. Justin Bieber anunció otro tema con Don Toliver. Chelsea Manning, Carlinhos Brown y Pussy Riot en el Festival de la Cultura y los Negocios. Los volúmenes de Botero regresan a Japón por su 90 cumpleaños. Nene Cherry reversiona su catálogo. La actriz Rosy de Palma presidirá el jurado de Cannes. Serrat y Penélope se despiden de Nueva York. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Que alguien le explique a mi corazón, pero con plastilina porque esterco no. Y no quiere entender que no dejo amarte porque tengo mujer. Bueno, aquí tenemos ya las canciones de Johnny Rivera, el artista que ha estado visitando la ciudad de Valencia en el día de ayer para su concierto en Massanassa, exactamente, en la discoteca Madison, donde tendrá lugar el Festival Latinos RTV. Allí estaremos presentando nuestra nueva imagen. Debo decirle que también estarán otros artistas, muchos de ellos que empiezan a hacer carrera desde Valencia. Sí, y hablamos de, en su inmensa mayoría, artistas latinoamericanos radicados en esta ciudad. Llevamos la música a donde vamos. Y hablamos con Johnny Rivera del momento que vive la música que interpreta. Está teniendo un arraigo muy importante en la cultura latinoamericana, especialmente en Colombia. Cuando tú sin reparos lo entregas todo, mi amor secreto. Aló. ¿Puedes hablar? No, aquí no vive, está equivocado. Johnny Rivera esta noche aquí en Valencia, exactamente en la sala Madison. Vamos precisamente a compartir la entrevista con Johnny Rivera. Con Johnny Rivera en Brasas y Calderos, previo al inicio del Festival Latinos RTV. Johnny, bienvenido una vez más a España. Gracias, Jorge. Gracias a todos los amables televidentes de Latinos RTV. Muy contento de volver a Valencia, donde hace muchos años, yo creo que fue una de las primeras plazas de España que visité. Y bueno, muchos años después, vuelvo. Y quisiera precisamente que hablemos de este tiempo, porque han cambiado mucho las cosas, principalmente en la música popular. Vaya momento el que está viviendo el género. Una generación de artistas, de la que sin duda alguna haces parte de tú, tienen la música popular en lo más alto. Sí, totalmente. Estamos viviendo algo maravilloso. Yo creo que el género nunca había vivido un momento tan importante como el que justo estamos viviendo ahora. Inició esto hace unos 18 años, cuando la música popular era una música estigmatizada, era la música de los viejitos, era la música de las cantinas. Pero ver hoy día sonando en estaciones importantes, no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, hemos cogido un público cada vez más grande. Bien, acabas de decir que una música estigmatizada. Quisiera saber si tú viviste alguna experiencia de esa índole. Muchas, porque yo recuerdo que cuando uno iba, por ejemplo, a promocionar a Bogotá, iba a dos emisoras, que era Radio Recuerdos y La Cariñosa. Nada más, porque no, en ninguna otra puerta nos abría, en ninguna otra emisora nos abrían la puerta. Hoy día hay que hacer un recorrido de medios desde Canal Caracol, RCN, Canal 1. Y así las otras estaciones radiales. Desde ahí partimos que la música solo sonaba en AM, la música popular, y la música las emisoras en FM tenían los espacios para géneros como el vallenato, la salsa, otros. Y el patito feo de los géneros era la música popular, pero se han ido cambiando los papeles, diría yo que se cambiaron ya. La música popular que no se podía quedar atrás. Pero quisiera saber, Johnny, ¿qué es lo que ha pasado? No es que los medios hayamos cambiado, sino que ustedes han empezado a hacer también las cosas mejor. ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo en la música popular? Bueno, al principio la música popular, pienso yo que quienes la interpretaban se concentraban en hacer el video y hacer las canciones, pero en el tema promocional no se avanzó. Ya cuando llegó una nueva ola en la que me incluyo, hicimos un trabajo promocional muy agresivo. Ya íbamos a tocar puertas, abríamos espacios, hicimos videos de calidad ya diferente, pudimos entrar a canales, y yo creo que esa brecha se empezó a abrir. Ese fue el primer paso, y hoy día ver a Jesse Uribe haciendo fusiones con mexicanos, haciendo una cantidad de cosas tan bonitas, yo creo que esto es el que definitivamente nos abrió la puerta a nivel internacional. Johnny, yo recuerdo perfectamente cuando viniste por acá, cuando estaba con Empecemos de Cero, empezaste de cero, y ahora definitivamente uno mira los videoclips y son millones las visualizaciones que tienes. Quisiera también que hablemos del progreso de tu carrera artística en particular. Sí, yo recuerdo cuando vine aquí a Valencia hace muchos años, el sitio que visité era La Bohème, algo así, sí. La Bohemia. Y a partir de ahí, que era un público caleño, recuerdo mucho, que mucho caleño. A partir de ahí, pues las cosas han cambiado, ya no está Empecemos de Cero solamente. Viene una cantidad de éxitos después de esta. Vino la ola tropical de Johnny Rivera, que también fue exitosa. Y ahí, hasta ahora, Alguien Me Gusta. Esta y muchas más que vamos a cantar mañana. Muy bien. Se va a presentar exactamente en... aquí en el marco del Festival Latinos RTV vas a compartir artistas con... vamos a encontrar también artistas que hacen música popular, ¿eh? Y esto pues es una novedad, porque gente que se atreve a iniciarse en la música popular acá en España, acá en Europa, tan lejos de Colombia, incluso no colombiano, también habla del el gran momento que está viviendo este género. Claro, ecuatorianos y no solo en Chile, he escuchado yo que también hay artistas que le están apostando al género. O sea, la verdad, el género ha abarcado. Yo creo que está pasando lo que pasó con el reggaetón en algún momento, que el reggaetón era de puertorriqueños, y llegó Balvin y se puso la camiseta y dijo, vamos a sacar reggaetón colombiano, y abrió brecha, y lo mismo ha pasado. Nosotros hemos entrado a otros países donde otros artistas de otros países se han apostado por el género y les ha ido bien. Bien, ¿y qué nos traes en esta gira? Bueno, pues vengo con toda mi agrupación, vengo con una puesta en escena muy bonita y muy diferente. Todo mi equipo de trabajo, trabajamos de forma inalámbrica, no van a haber cables por el escenario, todos andan con monitoreo personal, una puesta en escena bonita. La verdad, van a encontrar algo muy diferente a lo que han visto en otras oportunidades. Bueno, no puedo dejar de pasar la oportunidad sin preguntarte también sobre tu hijo Andy Rivera, porque tengo entendido que han hecho algunas presentaciones por acá de manera conjunta donde tú has participado o vas a participar. Cuéntanos un poco de esa relación. Por más allá de padre e hijo, estamos hablando de dos géneros musicales totalmente distintos, porque él hace reggaetón y tú música popular. Bueno, apenas vamos a tener la oportunidad, pero es difícil porque yo estoy en un lado, él está en otro. Una gira de los dos sería genial para pensar en un futuro, pero por ahora estamos separados. Solamente voy a aparecerme de sorpresa yo al evento, no, ya no es sorpresa porque lo dije en redes, pero al evento que él tiene en Barcelona. Muy bien, Johnny, ya sencillamente pues que invites a las personas que nos están siguiendo para tu presentación, en particular en Valencia, pero también a toda la gira. Claro que sí, a lo que nos resta de la gira, pues vamos a estar mañana acá en Valencia, pasado mañana en Irún y después en Barcelona. El público de Valencia pues está cordialmente invitado a la sala Madison. Les traigo un show bonito, la verdad. Les traigo el alma. Mi agrupación Los Porteños viene completica a dejar un bonito recuerdo aquí mañana en la sala Madison de Masanasa. Así es. Así es. Entonces nos vemos mañana. Agradecimiento especial a Brasas y Caldero, bueno, a todas las personas que han hecho posible que estemos acá, a Creatin Events, y por supuesto a toda la gente que nos va a apoyar mañana, los espero. Ya, Johnny, simplemente no sería justo que no hablemos de Los Porteños, permíteme una pregunta más. ¿Quiénes son Los Porteños? Bueno, es mi agrupación, la que me está acompañando hace 18 años, son de La Virginia, se llaman así porque La Virginia es el puerto dulce de Colombia.

tiempo corto y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Nos tenemos uno al otro.